que yo practico, bueno, tratamos de entender cuáles son como las lógicas internas, pero a su vez, a través de ellas, entender procesos sociales mayores. Verónica Moreira, doctora en Ciencias Sociales. ¿Sabés qué? Ya mencionaste que, por ejemplo, desde la antropología se puede hacer un primer plano en estas cuestiones que tienen que ver con el deporte y sus barrios adyacentes. El fútbol, podría ser el boxeo, podrían ser, dejo los puntos suspensivos para luego tratar de llenarlos a esos puntos suspensivos. Pero también desde algunas disciplinas de las que mencionaste, hay ciertos conceptos que se vinculan históricamente con el deporte. Por ejemplo, estereotipos. Y si vinculamos estereotipos y el lugar de la mujer, ¿qué encontramos? Y bueno, justamente ayer estaba dando una charla para unos estudiantes de una universidad en Virginia a través de Skype, y yo trataba de explicarles que las representaciones que hay de las mujeres en el diario Olé, que es un diario que si bien es de un corte sensacionalista y muy particular porque explota la cuestión de la polémica, el show, no hay tanto análisis de partidos o de diferentes deportes, no solo de fútbol. La presencia a mí me interesó ver para un trabajo que una exposición que hice en San Pablo, ver cuál era la posición de las mujeres. Sí. Y bueno, las mujeres aparecen, por ejemplo, en la época del Mundial de Fútbol de Varones, aparecían las mujeres de los futbolistas, ¿no? En su rol de madre o esposa o novia, o las diosas del día, que son mujeres sexualizadas, que muestran sus cuerpos precisamente como objeto de la mirada de los varones. Uh-huh. Y las mujeres atletas, que acá es lo interesante, primero que la cobertura de deportes de mujeres es muy inferior a la cobertura de deportes de varones, no solo de fútbol, y cuando aparecen, no aparecen tal vez con imágenes de mujeres en movimiento, ¿no? Como haciendo su deporte, sino por ahí la fotografía de la cara, o tampoco se hace tanta mención de la disciplina o del desempeño de la performance deportiva. Entonces, imagínate que a través de los medios de comunicación la mujer en el deporte aparece entonces con los estereotipos en sus roles tradicionales, y cuando aparece la deportista aparece de una forma muy jerarquizada, muy subordinada respecto de sus pares varones. O sea que vuelve ahí, digamos, a reforzar esta posición subalterna de las mujeres en la sociedad. Es un buen ejercicio mirar medios de comunicación o en este caso leer, ¿no?, la prensa, la escrita, ¿no? Respetable público, nos complacemos en presentarles a un grupo de jóvenes atletas en sus deportes favoritos, de los cuales el primero es el golf, practicado hoy en día por miles de aficionadas. Esta Miss juega como un campeón. El arco y flecha es otro interesante deporte que tiene gran número de adeptos en los colegios y universidades para la mujer. No hay juego que goce de mayor popularidad entre las deportistas modernas que el tenis. Mary Brown, Mola Mallory, Helen Wills, Helen Jacobs y Alice Marble han hecho historia durante un cuarto de siglo. Uno de los desafíos de quienes miramos el fútbol desde la sociología y la antropología radica en suspender la mirada reduccionista que no ve en el deporte otra cosa que no sea una constatación de lo que tenemos resuelto teóricamente de antemano. En otras palabras, creemos que si a priori caracterizamos al fútbol femenino como feminista y lo entendemos meramente como un espacio de expresión y disputa de lucha feminista, nos perdemos la posibilidad de comprender todo aquello que no necesariamente se explica bajo esa lente. Una mirada atenta, sensible a las contradicciones de lo social, debería tener en cuenta también aquello que no nos gusta tanto de ese mundo para no proyectar sobre las actoras, en este caso las jugadoras, nuestros propios anhelos de transformación social. Porque junto con los miles de pañuelos verdes desplegados en las tribunas por colectivos feministas que vienen disputando el ámbito del fútbol desde hace años con una potencia abrumadora, encontramos que los camarógrafos y periodistas que cubrieron el partido son varones. varones que reían nerviosos cuando veían grupos de mujeres bajarse de colectivos cantando y agitando sus banderas y que les costaba no referirse a las jugadoras como varones. Hay cronistas varones que con una condescendencia insoportable relatan cómo las compañeras mujeres los protegían y retaban si se les ocurría insultar a la rival. No sabemos qué partido vieron. Tal vez quedaron obnubilados al descubrir que las mujeres aman el fútbol, van a la cancha y son capaces de crear su propio cancionero, porque en el que estuvimos nosotras, además, hubo empujones, puteadas y hasta disputas con la policía en los cacheos de entrada. Párrafo tomado de El juego que las hace felices, de Nemesia Hijos y Julia Hang, publicado en la revista Anfibia. El patín tiene cada día más aficionadas entre las mujeres de todas edades y actualmente se las ve haciendo elegantes piruetas en las heladas pistas. Tramas. Ahí ya estás planteando algo que complementa el primer momento de esta conversación. ¿Desde dónde mirar y qué vemos cuando vemos desde esas perspectivas que antes mencionaste, el mundo del deporte? Y lo quiero emparentar haciendo este clic. En 2013 publicaste como compiladora, como editora, un libro que precisamente, tras la mención deporte y ciencias sociales, planteas, o allí se plantea, claves. Claves para entender a las sociedades contemporáneas. Por un momento hagamos ese pasaje del plural al singular. Para la sociedad contemporánea, Argentina. Y le ponemos un gentilicio. Además de lo que ves en Olé, de lo que viste en Olé, de lo que adelantaste en esa reciente intervención que nos hiciste compartir, ¿qué otros elementos hay? Y bueno, yo hice mucho trabajo desde 2000 hacia 2010, más o menos, trabajo sobre violencia en el fútbol. Y también estoy conectada con el tema porque dirijo un proyecto sobre violencia que financia CONICET. Y ahí lo que vemos, bueno, trabajamos, yo he trabajado con muchos, con hinchas de fútbol, principalmente independiente, y el tema de la violencia física es una problemática que además nos particulariza en Latinoamérica, que esto siempre lo decimos porque es una manera de graficar el tenor de este problema. En otros países latinoamericanos hay más tasas de homicidio. Sin embargo, esto no se traslada de manera lineal, no se refleja en el fútbol, porque precisamente por eso yo te hablaba de estas lógicas internas del fútbol o de cualquier otro deporte, que hay que analizarlas en sí mismas para después conectar con procesos mayores, porque fíjate vos que en el fútbol no es reflejo de la sociedad, y te lo digo por esto, en Argentina hay tasas de homicidio respecto de estos países, otros países latinoamericanos, menores, y sin embargo tenemos el número de muertos en los estadios de fútbol, que es el número más alto. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces, el tema de la violencia es uno, entender cómo es que los hinchas viven esta rivalidad, que en definitiva no termina de entenderse como una rivalidad deportiva, sino el rival es un enemigo. Esto ya es histórico y penetra por nuestros cuerpos, porque aprendemos en términos ya en la socialización primaria, ¿no? En los primeros años aprendemos a vivir un fútbol de esta manera, ¿no? De una rivalidad extrema donde el otro es un enemigo, donde hay que degradarlo, porque tal vez el tema de la violencia física es lo más extremo, ¿sí? Lo más espectacular. Pero hay otras violencias. Hay muchas violencias, claro. En los cantos de fútbol esto se ve claramente, cómo degradamos al otro a través de cantitos o metáforas homofóbicas, xenófobas, racistas. Bueno, hay un repertorio increíble y también, y esto es de público conocimiento, vemos que no es un problema únicamente de la gente de la barra, sino que se puede ver claramente a personas que están en otros sectores de los estadios que también arrojan objetos, cuando hay algún resultado que no les gusta o algún gesto que no les gusta de algún jugador. Entonces, el problema de la violencia no es únicamente, no se reduce a la barra, sí, sino que es por eso, en ese sentido digo que es cultural, ¿no? Que nos atraviesa a todos. Y también se está empezando a discutir, así como se desnaturaliza las roles o estos roles estereotípicos o estereotipados, estos estereotipos culturales, se está empezando a discutir también cómo miramos el fútbol, cómo lo vivimos. Y esto es un aporte que han hecho las ciencias sociales y las humanidades en esta cuestión, haciendo referencia a este libro que vos nombraste, ¿no? El Claves para entender la sociedad contemporánea. Se estima que desde 1922 a la actualidad son más de 320 las víctimas fatales por la violencia en el fútbol. Pero la violencia va más allá de esos números, ya que son numerosos los casos de hinchas agredidos, no solo verbal, sino físicamente, dentro y fuera de la cancha. Agresiones que también sufren a menudo árbitros y jugadores. Sabés que vos mencionás aportes que desde las ciencias sociales se producen, y también en estos espacios, en estas conversaciones, siempre nos interesa cómo dejar algún tipo de mención profundizada, más o menos, de quienes trabajaron ese campo. Y vos participás de cátedras y de equipos de investigación que tienen a referentes. Uh-huh. Ya en otra ocasión habíamos mencionado a Pablo Alabarces. ¿Qué significa para este mundo de las ciencias sociales dejar constancia en proyectos de investigación con lo provisorio que es investigar hoy en la Argentina? Decís de hacer nombres, dar nombres de uh-huh. referentes. Y en realidad es un hay que ser, en mi caso, muy agradecida de tener, por ejemplo, Pablo fue mi director de tesis de doctorado. Fue una persona que me invitó a participar de su proyecto de investigación sobre fútbol y nación. Digo, hay como una suerte de rigor, además académico y científico. Hay que mencionar a las personas que trabajaron temas parecidos o similares a los que en mi caso estoy trabajando. Y es también, en ese sentido, ahora que lo pienso, es también como al escribir, por ejemplo, una tesis de investigación, ¿no? Ya sea de grado, maestría o doctorado, hay que hacer mención de quiénes fueron las personas que antecedieron en el campo de discusión. Uh-huh. Nosotros decimos que el campo de los estudios sociales del deporte se fundó en 1984 con un texto de Eduardo Arquetti, un antropólogo, que este texto de reflexión acerca de lo que hacían los hinchas en la cancha, que analizaba precisamente los cantos de fútbol, es de 1984. Entonces, reconocemos ese texto como el fundador del campo de estudios sociales del deporte. Pablo también es un referente, él es más joven que Arquetti. Arquetti es un antropólogo que ya falleció hace unos años. Y después está también Julio Friedenberg, María Graciela Rodríguez. Yo digo que hay una honestidad intelectual, también un agradecimiento. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer, sí. En un campo donde hay huellas, hay marcas, que quienes continúan en esa línea, como vos lo acabas de mencionar, se siente agradecido pertenecer o agradecida pertenecer a ese universo. Y perdón, y también hay otra cuestión que tiene que ver con tomar esas ideas que propusieron las personas que nos antecedieron y también discutirlas. Eso también tiene que ver. A este aspecto venía la segunda parte de esa presentación y pregunta. Precisamente, cuando en un equipo de investigación, con estas problemáticas que tienen que ver con las claves para pensar las sociedades contemporáneas, o, parafraseando un título posterior, las tramas del deporte, ¿qué ocurre? Porque también nos interesa y nos gusta indagar en torno a la cocina. ¿Qué se discute? ¿Antes de un libro, decís, o antes de pensar una investigación? En uno o en otro caso. Bueno, o durante también, no solamente antes, sino también. Por ejemplo, para pensar un proyecto de investigación, nosotros pensamos, ahora estamos con un proyecto de la Universidad de Buenos Aires que trabaja sobre cuerpo, representaciones en los medios de comunicación en diferentes deportes, boxeo, running, CrossFit y fútbol. Entonces pensamos que tiene que ser, digamos, una pregunta que aporte a la discusión en ciencias sociales y en humanidades, y además pensando en lo que ya hicimos o han hecho otros investigadores e investigadoras, si hay un área de vacancia, si es un tema que no se ha trabajado. Entonces nosotros le agregamos que no habíamos estado trabajando hasta el momento la perspectiva de género pensando en mujeres, uh-huh. O sea, estudiar cuerpos para las atletas y las representaciones de ellas en los medios de comunicación, pero teniendo esta discusión de la perspectiva de género, que implica pensar en las desigualdades. No es solo hablar de mujeres, sino hablar de mujeres, pero contando, analizando, problematizando esta posición de subalternidad y de desigualdad, ¿no? De acceso a oportunidades como tienen los varones. Entonces, pensamos en un área de vacancia. Y en un libro, en realidad, son también producciones que ya realizamos. Y en el último libro, que es Deporte, Cultura y Sociedad, no me acuerdo el subtítulo ahora, que es algo así como estudios socioantropológicos en el deporte, tratamos de incorporar textos que dieran una mejor variedad de enfoques, no a solo hablar de fútbol, porque nosotros somos fútbol centristas, o sea, el fútbol es nuestro deporte claro. principal, y las la mayor cantidad de investigaciones se han realizado sobre este deporte. Entonces, con el tiempo aparecieron estudios sobre otras disciplinas y tratamos de mostrar esto. Entonces, en el último texto que compilamos hay, por ejemplo, natación, hombres que ejercitan en los gimnasios, un trabajo sobre golf, o sea, para ampliar el abanico. Entonces, siempre estamos pensando, son diferentes actividades, una claro. es la publicación de un libro y otra es pensar un proyecto que además necesitamos que nos financien. Entonces, ahí tiene que gustar, ¿no? Tenemos que usar una retórica que al evaluador le interese, que le parezca que es un aporte. Verónica Moreira es doctora en Ciencias Sociales, graduada en la Universidad de Buenos Aires. Moreira se especializó en el área de los estudios sociales del deporte. Actualmente es docente del seminario Cultura Popular y Cultura Masiva en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Pero la historia continúa. La historia es dinámica. Y 2018, por cierto, mostró en esto de las reivindicaciones de género y el movimiento de mujeres hitos. Y dentro de ellos, para no abrir de manera extensa la pantalla, vamos a hacer, y sigo con la metáfora del primer plano, un primer plano en deporte y movimiento de las mujeres. Y si se trata de movimiento de las mujeres, aparece Macarena. Macarena, ¿qué significa, qué representa, qué transpira Sánchez a partir de su presencia en el campo particular del fútbol de mujeres, del fútbol feminista o de feminismo a secas, como lo querramos llamar? Y sí, Macarena Sánchez es se va a convertir en una referente de la lucha de las mujeres que juegan al fútbol, hablando de las mujeres que juegan en la primera categoría del fútbol asociado a la AFA, porque también hay una diversidad de maneras de jugar al fútbol que hay que tener en cuenta, ¿no?, cuando hablamos de esta disciplina. Y ella, se presenta con una fuerza, su discurso, ¿no? Es un discurso articulado, ella es totalmente consciente, obviamente, por lo que dice, por lo que hace, de la posición de desigualdad de las mujeres en el fútbol. Y va rompiendo los discursos hegemónicos, ¿no? Se implanta a través de las redes sociales. El fútbol de mujeres ha cobrado una visibilidad impresionante, uh-huh. Especialmente desde 2018, después de que las chicas jugaran la Copa América y obtuvieron el tercer puesto. Ayer también justamente hablaba de la representación de Olé de ese torneo

Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com